Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Empieza ahora un programa más de Conoce las Sectas, el programa de sectarismo de Radio María España, dirigido y realizado por la RIES, la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas. Como es habitual, quien les habla y como encargado por la propia RIES para su dirección, Vicente Jara. Y también con todos ustedes y junto a mí, Izaskun, muy buenas tardes. ¿Qué tal va todo? Buenas tardes, Vicente. Buenas tardes, queridos radioyentes. Y pues todo muy bien, gracias a Dios. Muy bien, nos alegramos muchísimo. Pues ya todo tuyo, Izaskun. Vamos a ver de qué vamos a tratar en el programa de hoy. Así que cuando quieras. En el programa de hoy trataremos de la denominada Iglesia Universal del Reino de Dios, presente en España con el nombre de Pare de Sufrir. Aunque solemos traer de vez en cuando noticias de ellos, hoy dedicaremos el programa a profundizar un poco más. Y continuaremos con la sección de noticias con el padre don Luis Santa María desde la diócesis de Zamora. Pues lo primero, si te parece, Vicente, uh-huh, es que de una manera resumida, lo más resumido que puedas, nos cuentes algo de este grupo, de su fundador y sus principales principios generales. ¿Cuánta gente son? Más o menos un poco por encima. Bien, de acuerdo. Pues vamos entonces con algunos datos rápidos. A ver, la Iglesia Universal del Reino de Dios, IURD, Iglesia Universal del Reino de Dios, surgió en el año 1977, en Río de Janeiro, en el Brasil. El fundador es Edir Macedo, obispo principal y que aún vive. Sin embargo, este grupo pues también tiene otros nombres, según los países en los que se instaura. A ver, por ejemplo, son muy conocidos en España como Pare de Sufrir. Pare de Sufrir, que realmente es el nombre de su famoso programa de radio y de televisión. Otros nombres, también por los cuales se conoce en España y en otros países, es Familia Unida, o también Oración Fuerte del Espíritu Santo, o Comunidad Cristiana del Espíritu Santo, nombre este con el cual están inscritos en el Ministerio de Justicia español. O también se les conoce como Gracia Universal, o como Centro de Ayuda Espiritual. Yo creo que precisamente a través de tantos nombres variados podemos suponer que es, detrás hay una facilidad de adaptación muy grande, ¿no?, según a los países a los que lleguen, en los que se instauren. Eso es justo. Esto es muy tipo marketing. Es decir, según donde se van a aposentar, según donde se encuentren, buscan un nombre u otro más adecuado para ganar más adeptos. No importa el nombre, en definitiva. Importa un mejor atractivo en cada país. Y ahora, si te parece, Izaskun, comentamos algo de la estructura. Perfecto, muy bien. A ver, la estructura del grupo es muy piramidal, muy piramidal, donde la cabeza está el propio fundador, Edir Macedo, que es, como decimos, el obispo principal. Es el líder todopoderoso. Él creó el grupo y él lo maneja de manera absoluta. No obstante, se rodea de un cuerpo de los 15, que son 15 miembros que están en torno a Macedo, a modo de consultores. Es el grupo de los 15. Luego también están otros obispos, que son los que se encargan de cada país, de este grupo en cada país. Luego, por debajo de los obispos, están los diferentes pastores que dirigen cada una de las sedes o iglesias en cada lugar en que se encuentran. Y luego, bueno, pues ya están los fieles o todos los seguidores. Decir que en estos 37 años de existencia de este grupo, se considera que están presentes más o menos en más de 180 países del mundo. Más de 180 países. Recordarles, queridos oyentes, que en el mundo en total hay 194 países. Es decir, que están, diríamos, en todos los países posibles, porque donde no están, pues es por prohibiciones, por ejemplo, por parte del Islam, o por prohibiciones por parte de gobiernos totalitarios. Por lo tanto, podemos decir que están en todo el mundo y, por lo tanto, tienen en cada país su propio obispo. Este obispo se encarga, por lo tanto, en esa gran región, en ese país, y da cuentas al gran líder supremo o Edir Macedo. Este grupo, la IURD, la Iglesia Universal del Reino de Dios, tiene más o menos unos 4.700 templos, 9.600 pastores, y maneja más o menos un patrimonio en torno a los 2.000 millones de dólares. La propia Iglesia afirma que ellos son 1,8 millones de fieles solamente en el Brasil, y hablan de ser en todo el mundo unos 8 millones. Aunque bueno, los datos no están muy contrastados, no hay una certeza real. Algunos hablan de 6 millones, pero bueno, realmente son muchos millones, 4, 5, 6, 7, 8 millones en todo el mundo. Bueno, no hay datos claros, ya decimos. Bueno, pero en cualquier caso son cifras apabullantes, yo creo que no cabe la menor duda. Son, Izaskun, verdaderamente números inmensos, inmensos. Ya decimos, a pesar de que los datos no estén contrastados, no hay un análisis crítico, sociológico, que pueda avalar esta cifra, más allá de lo que la propia Iglesia dice, lo que sí es cierto es que son muchos, muchísimos, miles, miles, miles, con mucha influencia, con mucho dinero, son verdaderamente muy apabullantes, como dices. Y en cuanto a sus ideas o creencias, ¿qué nos puedes avanzar, Vicente? A ver, dentro de lo que sería sus creencias, sus ideas, pues debemos meterles, pero bueno, al menos en principio, ya matizaremos esto luego, debemos meterles dentro de esa gran corriente que es el neopentecostalismo. Es decir, el neopentecostalismo de última hora o de última generación, de los años 70, ¿verdad?, años 77, como es este grupo, años 80, años 90, tienen, por lo tanto, un origen lejanamente protestante y, por lo tanto, dan una gran importancia a la Biblia, a la Biblia. Además, también está la creencia en la unidad de Dios. Dios es uno, al mismo tiempo Trinidad. Dan una gran importancia, como todos estos grupos pentecostales y neopentecostales, al Espíritu Santo. Y bueno, concuerdan en muchos elementos con toda esta gran corriente, y también con lo que sería el protestantismo, ¿de acuerdo? Presentan además una teología muy, muy, muy sencilla, inspirada, ya decimos, fuertemente en la Biblia, en la Biblia, la cual entienden de manera muy literal, muy literal. Es decir, todo se presenta de modo muy sencillo y la especulación o el uso de razonamientos o argumentos son casi siempre dejados de lado, de lado. La razón no es importante y se la coloca al margen, se la desprecia. Se trata al final de que te fíes del pastor, no de que pienses o que razones por ti mismo. Es, por tanto, una fe fiducial puramente protestante, y además, juntamente con esto, se da un fuerte emotivismo, con mucho peso de la asamblea y el grupo. Y esto hace que, bueno, pues se den estados exaltados, estados grupales de enardecimiento, mucha importancia del show, estos estados de vivencia, de experiencias, con música, con movimiento, incluso con gritos, provocando lo que decimos, estados emocionales que anulan la capacidad crítica del cerebro en sus partes más corticales y de importancia a lo que es la zona cerebral subcortical, es decir, el mundo emocional, el mundo emotivo. Como decimos, esta fuerte cohesión del grupo vivencia mucho más el sentido gregario y fortalece efectivamente esa sensación de cohesión y todo el comportamiento más emotivo y más antirracional. Y además podemos suponer, porque siempre va ligado a lo que has dicho del líder y los líderes, pues que tiene que haber una obediencia ciega, ¿no? Nadie puede cuestionar nada de lo que indiquen los pastores. Eso es, hijas, con eso es. Va ligado siempre. Cualquier intento de discusión argumental, pues rápidamente descalificada como una falta de fe. Hay que obedecer con la venda en los ojos. Toda otra acción queda descalificada y es vista como una desobediencia a Dios en el fondo. Bien, yo creo que ha quedado muy clara la metodología. Y además yo creo que así nos podemos esperar después cualquier cosa a partir de ahí, ¿no? Con esto que nos has indicado, claro, en estas primeras pinceladas. Claro, estos son elementos muy peligrosos. A ver, digamos también, y luego ya profundizamos sobre esto también, digamos también que dentro de sus propias creencias dan una gran importancia a lo milagroso. O mejor dicho, al uso de elementos naturales, por ejemplo, agua, aceite, sal, por ejemplo, digamos, el agua del río Jordán, o aceites de Israel, o la famosa rosa consagrada, con la que a veces pues podemos ver que se acercan a la gente por la calle y se la regalan para entablar una conversación y captar seguidores. Son objetos que dicen ellos que o bien son traídos de Jerusalén, o bien, por supuesto, que han sido bendecidos, y por ello se pide dinero a los fieles. ¿Para qué sirven también? Para que los adeptos se acerquen más a Dios y puedan sanar sus enfermedades a través de ellos, curarse de los demonios. Un tema este, el de los demonios también, Izaskun, a los cuales este grupo da gran importancia. La verdad es que casi cualquier cosa mala que te ocurra, dicen ellos que se debe a demonios, y entonces tienen que hacerte un exorcismo. A ver, date cuenta, Izaskun, lo que esto significa. Un exorcismo es, por tanto, una experiencia de choque, violentamente psicológica, ¿verdad?, muy contundente, que lo que hace la persona que la sufre es que refuerza todavía más estos aspectos emocionales, fiduciales, emotivos, y que al final vivas toda tu vida en el marco de esa presencia continua de demonios, que si no hace lo que los pastores te dicen que hagas, realmente vas a caer en sus manos. Solo el pastor sabe si tienes demonios o no tienes, y solamente él puede quitártelos. Madre mía, y yo creo que, claro, a partir de ahí, el negocio completo. Eso es, justo. A ver, ¿cómo luego, después de haber sido sanado, después de haber sido liberado de no sé cuántos demonios, no vas a dar dinero al grupo? ¿Cómo no vas a hacerlo? Es más, si no lo hace, te dirán que entonces los demonios volverán dentro de ti, y no solamente los demonios que tenías, sino muchos más. Bien, pues hablemos ahora del diezmo de este grupo. A ver, la Iglesia Universal del Reino de Dios pide a sus fieles que entreguen un 10%, el diezmo, de sus ingresos para el sostenimiento de la Iglesia, el famoso diezmo. Pero es que la verdad, esto va mucho más allá que el diezmo, porque este grupo no te pide solamente un 10% de la nómina para sostener y ayudar a los pastores, que hasta ahí pues tendría un significado, y la verdad es que esto entra dentro de lo que es la tradición cristiana, sino que te dicen que des no solamente de lo que tienes, sino también de tus bienes, de tu pensión o de lo que incluso no tienes, pidiéndolo prestado a amigos, familiares o a quien sea. Te dicen que si no tienes trabajo, no tienes dinero, que no obstante des dinero, que así entonces Dios te va a dar un trabajo y más dinero. Y que si no das tu dinero a Dios, el demonio devorador hará que tú lo pierdas. Por lo tanto, que des, que des, que des, y cuanto más mejor, porque ellos te dicen que así Dios lo va a multiplicar premiándote. Esto es lo que se conoce como la teología de la prosperidad. Y te dicen que incluso puedes comprar el propio cielo, la salvación, dando más y más dinero al grupo. Pero qué horror, qué mercadeo y qué estafa. Y claro, la gente accede y aporta el dinero, claro. A mares. A ver, muchísima gente quitándose dinero para comer o para vestir. Gente muchas veces sencilla en países africanos, donde están arrollando, países iberoamericanos, también en Europa. Mucha gente incluso que se quita de lo poco que tiene para dárselo a los pastores, y también, atención, con ese miedo de escrúpulos, por si ha sido egoísta a Dios. puede ver personas que dan pues un billete arrugado que bueno, pues les ha costado un sudor inmenso conseguirlo, lo poco que tiene, o incluso pidiéndolo a familiares, esperando que eso les ayude a sanar a un familiar enfermo, complacer a Dios, quizás para encontrar un trabajo. Es decir, vemos que se hace y se comete un daño horrible a la gente. Digamos una cosa muy breve sobre los sacramentos, ¿te parece? Perfecto. Y bueno, solamente algo sobre lo que es la Santa Cena, la celebración de la Santa Cena. Y que bueno, al estilo de los protestantes, pues no hay presencia real de Cristo, sino que es un pan y un vino consagrados, según ellos. ¿Para qué? Pues también al modo de elemento milagroso, para liberarse de los pecados, de las enfermedades y entrar en comunión con Dios. Y ahora que decimos de esto, de liberarse de enfermedades, volvemos a lo que antes dijimos sobre los demonios. Porque los demonios para este grupo están muy presentes en casi cualquier acontecimiento. Así es normal que en sus celebraciones, en sus rituales, haya, pues lo que hemos dicho antes, muchos exorcismos. Y a veces llevan una gran confusión entre demonios y enfermedad. En todo caso, lo que al final tenemos es que casi todo lo malo, según ellos, tiene un origen en presencia de demonios. Todo se debe a la presencia de demonios. También consideran que si te marchas del grupo, pues vas a caer en los brazos de los demonios. De ahí que lo que decíamos también antes, pues muchas veces supone esto un freno para muchas personas a la hora de dejar el grupo. Personas con miedo, o con escrúpulos, o personas muy sensibles, que al final lo que vemos es una gran manipulación de mucha gente ante este miedo, que al final es una trampa, pues de todas, todas. Hoy hablando de la Iglesia Universal del Reino de Dios, conocida en España como Pare de Sufrir, o como Comunidad Cristiana del Espíritu Santo, aunque tienen más nombres en diferentes países del mundo. Vicente, seguimos hablando ahora de su poder financiero, supongo, y de sus escándalos. Coméntanos un poco de todo esto. Sí, este grupo es sumamente activo en canales de televisión que emiten 24 horas seguidas de manera ininterrumpida, con sus sermones, sus celebraciones, anuncios, testimonios, vivencias, y controlan alguna de las grandes cadenas televisivas en varios países donde están. También tienen una gran presencia en radio o en canales de internet. Tienen, por lo tanto, una gran influencia mediática y son seguidos por miles, miles, miríadas de personas. Y a través de la televisión y la radio, pues entran también en muchísimas casas. Se están haciendo muy fuertes también en África a través de estos medios de comunicación. Aquí a veces hemos comentado de este grupo que son agresivos contra la Iglesia Católica. Vicente, ¿y de esto nos puedes decir algunas cosas? Sí, antes de comentar el tema financiero más en concreto, pues sobre este tema que dices, porque a algunos de nuestros oyentes les sonarán algunas noticias que el padre de Luz Santa María a veces ha traído sobre esto. A ver, Edir Macedo en sus inicios, pues nunca fue muy agresivo, todo hay que decirlo, contra la Iglesia Católica. Pero es verdad que en los últimos años, pues ha sido un tanto beligerante y a veces mucho. Así, por ejemplo, se ha metido contra los misioneros católicos, injuriándolos, o se ha metido contra el Papa, diciendo que es un político más, que no es un verdadero obispo, que no sigue a Jesucristo. También han criticado el uso de imágenes, algo también típico en muchos grupos protestantes. Incluso por parte de un obispo de este grupo, de la IURD, en el año 95... pues hubo incluso una agresión pública en televisión a una imagen de la Virgen María. De vez en cuando, pues ya decimos, traemos noticias de este tenor. A ver, la verdad es que yo creo personalmente que esto no tiene más que un interés puramente comercial o financiero, y ya entramos en este tema. A ver, yo pienso que aquí lo que tenemos es que Edir Macedo, al ir creciendo su grupo, pues ha chocado con la feligresía católica. Y por tanto, el que quiere crecer y ganar más y más y más y más dinero, al final, pues ha chocado con la gran Iglesia Católica en el Brasil, que por lo tanto se ha pasado a convertir en un enemigo a vencer. ¿Y por qué digo esto? Pues porque lo mismo ha ocurrido entre Edir Macedo y los grupos afrobrasileiros, la santería, el candomblé, la macumba, la umbanda, que son muy fuertes en el Brasil. también han sido muy agresivos contra ellos. ¿Por qué? Pues por lo mismo. Se trata de un grupo fuertemente en crecimiento, exponencial, muy poderoso, muy influyente, con políticos también y ministros dentro de los países en los que se encuentra, en Brasil y en otros lugares, y empieza a enfrentarse con cualquier grupo que le pueda hacer sombra a la hora de captar más fieles con el único interés de ganar dinero. Pues muy bien, yo creo que ha quedado bastante claro. ¿Nos puedes contar algo de los temas fiscales? Sí, pues ya de manera muy resumida, porque es un tema y sabes que quedaría para muchos programas. A ver, incluso en el año 1992, hasta el propio Edir Macedo estuvo en la cárcel, acusado de fraude. Es verdad que luego fue exculpado ante la falta, eso sí, de pruebas concluyentes. A ver, de este grupo se ha investigado y se sigue investigando el modo de recaudar fondos, los movimientos de dinero entre fronteras de países, las declaraciones a Hacienda, la evasión de impuestos, los vínculos también con el narcotráfico. Y ahora me refiero al pago de dinero al narco para que no se metan con ellos, con sus pastores ni con sus templos y les dejen en paz. También se ha investigado y se investiga la transparencia de sus empresas, sus conglomerados y sus holding, el accionariado y sus socios, el uso de testaferros, la presencia en paraísos fiscales como las Islas Caimán, blanqueos de dineros, vínculos con la política, con mafias, ámbitos donde también decimos que están muy presentes los partidos políticos, etcétera, etcétera, etcétera, incluso partidos políticos propios. De todos estos temas, una larga lista. Y la verdad hay que decirla, están salpicados en todos los negocios turbios y sucios que podamos imaginar. Pero como también ustedes, queridos oyentes, se pueden imaginar, pues muchas de estas cosas son muy difíciles de investigar hasta el fondo, muy difíciles de aclarar muchas de ellas. Y también, ciertamente, según la independencia de los países y de las judicaturas, pues a veces tampoco podemos pensar que los veredictos sean a veces del todo correctos y las investigaciones se hagan con total limpieza. Eso también hay que decirlo. Y, por supuesto, muchos los países donde han sido investigados y son investigados. Brasil, Perú, México, Argentina, también más allá de la zona centroamericana y sudamericana, Estados Unidos, en Europa, en Bélgica, en multitud de países. De los muchos casos que hemos tratado aquí en la sección de noticias con el padre don Luis Santamaría sobre sus escándalos financieros, sí podemos ahora entresacar algunos. Bien, voy a referirme solo a alguna cosita de investigaciones realizadas, por ejemplo, en la justicia de los Estados Unidos. En fecha año 2010 se acusó al propio tesorero de este grupo, la Iglesia Universal del Reino de Dios, de los Estados Unidos, se le acusó de fraude y falsificación para conseguir 22 millones de dólares en préstamos hipotecarios. Bien, también hay multitud de expastores de la propia Iglesia Universal del Reino de Dios para de sufrir que han declarado al salir que ese aceite bendecido, supuestamente traído de Jerusalén, o que esos objetos de los que antes hablábamos, pues que jamás habían venido de Jerusalén, que solamente se trataba de engañar a la gente para sacar de ellos más dinero. También existen, al parecer, directivas desde arriba, y se han declarado varios expastores, para sacar más y más dinero a la gente con cualquier objeto, libro o cualquier cosa. Y cómo también parte de ese dinero pasa a los pastores respectivos. Es decir, que un pastor va a ganar más o menos dinero en función del dinero que recaude. Es más, si uno no consigue alcanzar ciertas cotas, ese pastor se le degrada y se le lleva a un templo con menos fieles. Es decir, a un templo donde va a ganar menos dinero porcentualmente. Es decir, que por tanto, los propios pastores se ven abocados a sacar más y más dinero, a no ser que sean degradados, si no lo consiguen, y a moverse en esa escala donde más y más fieles tienen que entregar más y más dinero y van escalando puestos en la organización piramidal. Y es que hay que decirlo que estos son los objetivos del grupo, que la gente dé todo el dinero posible, con presiones, con miedos, con demonios, con emotivismo, con obediencia ciega. Se les dice que cometen pecados si no lo dan, que son egoístas ante Dios, que no se fían de Dios. Así, por ejemplo, un expastor de este grupo, Mario Justino, que fue pastor durante 10 años, decía que el modo de conseguir que la gente diera dinero era decirles que si no daban dinero, Dios se ocuparía de los problemas de otros y no de los suyos, que Dios iba a resolver los problemas de los demás, de aquellos que sí confiaban realmente en Dios y que le daban sus bienes. Pues la verdad es que es la jugada perfecta, el perfecto engaño. Yo creo que está bastante claro, Vicente, y ¿nos podrías comentar cómo desenmascarar precisamente este tipo de personas? Si hay posibilidad de hacer unos rasgos o un avance rápido de cómo hacerlo. A ver, si es posible desenmascarar a estas personas, pero vamos a ver, no es fácil, ¿eh? A ver, lo primero, si te parece, vamos a hacer una pequeña distinción que yo creo que es fundamental. Bien. A ver, en este caso y en cualquier caso que queramos analizar, existen siempre dos clases de líderes. Dos clases de líderes. Uno, aquel que es un charlatán, un estafador, un mentiroso, y entonces te dice que tú des dinero, pero ese dinero va para él, para vivir él como un rey, como un maraja. Este tipo de personas, de líderes, es un mentiroso y es un canalla, es un charlatán estafador. Estas personas viven a todo lujo y como un rey. Y justifican, no obstante, su modo de vida diciendo que, bueno, es un elegido, es un iluminado, es una reencarnación de Dios, o que él está más allá de los bienes materiales y que podría igualmente vivir pobre, pero que eso a él no le cambia nada. Pero claro, al final, en lugar de vivir pobremente, vive como un rey, como un maraja. Él te dice que el dinero a él no le hace pecar, que él lo purifica, que él lo bendice. Dice que lo lleves a él. Dice que teniéndolo tú pecas. Pero que si lo tiene él asume tu pecado, tu egoísmo. A él no le mancha. Y además, con ese dinero, convierte su grupo, su pseudoiglesia, en más poderosa, con más templos, con más lugares de culto, con más centros, con más riquezas, con más medios de televisión, comprando terrenos en muchos países. Por ejemplo, Adir Macedo está construyendo una réplica del Templo de Salomón, una réplica bíblica del Templo de Salomón, trayendo piedras de Israel. En definitiva, tenemos eso, un estafador, un megalómano, pero ¿qué es eso? Un mentiroso, un charlatán. ¿Cómo se le desenmascara? Bien, se desenmascaran solos, viendo que realmente son seres humanos y que hacen lo contrario de lo que predican. Por sus frutos les conoceréis. Pero cuidado, no hay que pensar en los frutos de la grandilocuencia, en lo que llenan de gente, en lo que construyen, en la gente que arrastran o el dinero que mueven. No son esos los frutos. Cuidado con ese criterio. Ese es el criterio del mundo. Hay que preguntarse, ¿cómo vive ese líder? ¿Cómo se comporta esa persona? ¿Es santa? ¿Es humilde? ¿Está cerca del que sufre? Él mismo, no otro de su grupo, sino él mismo, no su billetera, él mismo. ¿Es humilde, decimos, o es un orgulloso? Otra forma clara es acudir a sus reuniones y cuando te pidan dinero decirles que sí, que vas a darlo, que te fías de Dios, que te fías de Jesucristo, que vas a dar dinero, pero no a ellos, sino que vas a dárselo a los pobres. No directamente a ellos, sino a los pobres de manera directa. Ya verás cómo te miran, y ya verás cómo te la arman, y se enfadan contigo. Te dirán que no se lo des a los pobres, que se lo des a ellos, que debe pasar el dinero por ellos primero, que ellos saben dónde darlo, que si no, no lo vas a dar, que ellos van a purificar el dinero, que ellos conocen los lugares donde hay que poner el dinero, y no tú. Te dirán cualquier cosa con tal de que el dinero vaya a ellos. Señal inequívoca de que te están sacando el dinero y solamente te quieren por tu dinero. Cuidado. Pues este es el primer grupo, el charlatán mentiroso estafador, y es un ladrón vestido de oveja. De estos hay muchos, Edir Macedo y multitud de impostores, y Jesucristo nos avisó frente a estos que se visten de ovejas o de falsos pastores. Y luego está Izaskun, otro grupo. Sí. Este grupo es más difícil de desenmascarar, porque son estos líderes que realmente no son mentirosos, sino que se creen lo que cuentan. Se creen, por ejemplo, que Dios les ha hablado, se sienten elegidos entonces, dicen que han tenido alguna visión, que les ha hablado Jesucristo, Dios, la Virgen María, un ángel, y esta gente, efectivamente, como son veraces, no mienten, pues ellos arrastran a mucha gente también, porque se creen lo que cuentan. Incluso algunos de ellos realmente pueden vivir incluso, pues pobremente, cristianamente. Pero cuidado, queridos oyentes, mucho cuidado. Eso no significa que lo que digan sea verdad. Y tampoco hemos de medirlos, como antes decíamos, por la gente que arrastren, o por el dinero que tengan, por sus fieles, por sus seguidores, por los templos que abran. Cuidado, porque estos líderes, por su propia enfermedad, su megalomanía psicológica, pues tienen un fallo claro que tienen todos, y también este tipo de líderes. Porque como se creen un elegido, como se creen inspirados, aunque él pueda vivir según el esquema de Cristo, se cree especial, él y su grupo. Y no quiere que la gente vaya a otros grupos, a otras iglesias, a otros pastores, sino que vayas al suyo, porque él ha tenido una revelación, y te dice que con él te salvarás. Si tratas al final con ellos cara a cara, verás que no son verdaderamente humildes, aunque lo digan, sino que son orgullosísimos, tienen un ego tremendo y no permiten o no les gusta nada que le digas lo contrario. Harán todo lo posible porque siempre estés en su grupo, porque no te vayas a la iglesia o a los pastores de al lado. Son humildes de cara a la galería, pero son de una humildad teatralizada, falsa y afectada, orgullosos y llenos de vanagloria. Mucho cuidado con ambos tipos de líderes. Bien, según lo que nos has contado, Edir Macedo estaría incluido en el primer grupo, puesto que se trata de una persona que no dice la verdad, miente, sabe que lo está haciendo, sabe que se está apropiando de dinero y de cosas que no son suyas, y además lo hace de manera abierta, descaradamente. Eso es justo. Edir Macedo pertenece al primer grupo, el embaucador, el charlatán, ¿de acuerdo? Muy inteligente Edir Macedo, y por eso arrastra tanta gente, ¿de acuerdo? Hay que diferenciar los líderes, porque a veces podemos confundirnos en ambos casos, ¿de acuerdo? Pero ambos líderes son muy peligrosos. Edir Macedo pertenece al primer caso. No obstante, en ambos casos, y esto hay que decirlo, pues se pueden dar conversiones, es decir, personas que cambian de vida, y esto ocurre, por ejemplo, en la Iglesia Universal del Reino de Dios, de Edir Macedo, o en otras sectas. Es decir, muchos testimonios son verdaderos de personas que, por ejemplo, eran maleantes, o gente de la droga, o gente que maltrataba a su mujer, o gente adúltera, pecadores de todo tipo, incluso asesinos, pero que estando en este grupo, con Edir Macedo, pues se han convertido, se han acercado a Dios. Pero cuidado, Dios es verdad que actúa de muchas formas, de manera que solamente Dios conoce, y verdad que una persona así puede, en este grupo de Edir Macedo, que es una estafa, puede encontrar que lee la Biblia, que escucha la palabra de Dios y puede convertirse a Cristo. Pero cuidado, eso es distinto a que el grupo sea lo que es, sobre todo la cúpula, Edir Macedo y todo el entramado de arriba, que es un montaje y un fraude absoluto de un megalómano orgulloso y embaucador. Perfecto. Yo creo que ha quedado bastante claro que hay que distinguir unas cosas de otras. Para finalizar, Vicente, ¿este grupo son protestantes? ¿Son evangélicos? A ver, los protestantes o los evangélicos son cristianos, ¿de acuerdo? No son sectas. Lo vemos a repetir y lo repetiremos tantas veces como haga falta. Bien, este grupo, la Iglesia Universal del Reino de Dios, no son protestantes, no son evangélicos, no son cristianos. Vamos a ver, los protestantes en todo el mundo están organizados en alianzas, ¿de acuerdo? En alianzas mundiales. La alianza más global, más mundial, es la Alianza Evangélica Mundial. Es la mayor red del mundo que asocia a organizaciones y denominaciones evangélicas o protestantes del mundo. Su sede está en Nueva York. Bien, pues esta gran alianza mundial evangélica engloba multitud de alianzas o de redes de países, alrededor de 100 grandes redes. Bien, ¿qué dice la Alianza Evangélica Mundial de Edir Macedo y de su Iglesia? Pues consideran que no pertenece a ellos, que está fuera de la alianza. Y está fuera de la alianza porque una de estas grandes redes, la Alianza Portuguesa Evangélica, que les conoce muy bien, ¿verdad?, porque es la zona de influencia portuguesa brasileira, esta Alianza Portuguesa Evangélica, que pertenece a esta gran alianza mundial del protestantismo en todo el mundo, al ver el modo fraudulento de comportarse Edir Macedo y sus pastores, los consideró como algo ajenos a ello. Es decir, en el año 1992, los protestantes consideran que este grupo no es evangélico, no es protestante, es un fraude y se aprovechan de los pobres. Por lo tanto, la Alianza Evangélica Portuguesa, miembro de esta alianza mundial, los considera ajenos, excomulgados de la alianza protestante. E incluso la Alianza Evangélica del Perú los denominó secta. Es verdad que en España, como decíamos antes, se inscribieron en el registro del Ministerio de Justicia en el año 1993. Atención, un año más tarde de que fueran expulsados de toda la gran alianza mundial evangélica protestante. Y es curioso porque si uno va a la ficha de ellos en el ministerio, verá que allí ellos decían ser protestantes evangélicos pentecostales. Bien, pues falso. ¿Cómo este grupo ha entrado en el Ministerio de Justicia como miembro protestante evangélico pentecostal si los propios protestantes de todo el mundo los han excomulgado? Uno va a la ficha y verá que tiene el número 238SG/A. Se inscribieron con el nombre Comunidad Cristiana del Espíritu Santo el 3 de febrero del año 1993. Pero ya decimos, los protestantes los han echado fuera. Incluso los protestantes españoles, la FEREDE, ¿de acuerdo?, considera que son una perversión del Evangelio y son mercantilistas. Así lo refería en el año 2008 al diario El País don Mariano Blázquez, secretario ejecutivo de la FEREDE, los protestantes en España. El mismo Mariano Blázquez, don Mariano Blázquez, decía en esta entrevista en el año 2008 que es verdad que la Iglesia Universal del Reino de Dios no quería pertenecer a la FEREDE, a los protestantes españoles, no quería pertenecer, pero es verdad que los mismos protestantes españoles, en el caso de que lo hubieran pedido, se lo hubieran denegado, y las razones que daba era por su mercantilismo y la perversión del Evangelio. Por lo tanto, una secta que se hace pasar por protestantes, por evangélicos, por neopentecostales, pero no lo son. Lo parecen, pero no lo son. Son una secta, son un fraude, son un engaño multimillonario que engaña a millones de personas. Pasamos ahora a la sección de noticias relacionadas con sectas que se han producido recientemente en todo el mundo. Información que siempre nos trae el padre don Luis Santamaría. Buenas tardes, padre Luis. Buenas tardes, Izaskun. Casualmente hoy no tenemos noticias sobre la Iglesia Universal del Reino de Dios. Y mira que aparecen casi siempre en este espacio. Pero bueno, entre Vicente y tú nos habéis puesto bien al día sobre esta secta. Vamos ahora por la actualidad general del fenómeno sectario. Y nuestra primera noticia es de casa, de aquí, de España. Recientemente hemos sabido que por una reforma legal el matrimonio de los mormones y de los testigos de Jehová tendrá validez civil en España. El Gobierno de España ha aprobado un anteproyecto de ley que esperan que llegue al Parlamento en los próximos meses, por el que se dará validez civil a los ritos religiosos de casamiento de mormones, ortodoxos, testigos de Jehová y budistas en España, confesiones que tienen notorio arraigo pero sin acuerdos firmados con el Estado, que hasta el momento tienen que casarse por lo civil para que su matrimonio tenga validez en el país. En el anteproyecto de ley de jurisdicción voluntaria se modifica el artículo 60 del Código Civil, incluyendo el siguiente párrafo: se reconocen efectos civiles al matrimonio celebrado en la forma religiosa prevista por las iglesias, confesiones, comunidades religiosas o federaciones de las mismas que inscritas en el registro de entidades religiosas hayan obtenido el reconocimiento de notorio arraigo en España. las confesiones religiosas que tienen reconocido el notorio arraigo y que, por tanto, se verían afectadas por esta ley son la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, mormones, que son más de 51.000 en España, la Iglesia Ortodoxa, con 1,5 millones de fieles, los Testigos de Jehová, 113.000 adeptos, y los budistas, varias decenas de miles. Según reza el anteproyecto de ley, el reconocimiento de efectos civiles requerirá la tramitación de un acta o expediente previo de capacidad matrimonial y la libre manifestación del consentimiento ante un ministro de culto o figura equivalente de carácter religioso debidamente acreditado mediante certificación expedida por la Iglesia, confesión o comunidad religiosa y dos testigos mayores de edad. Hasta ahora esto solo es posible para las confesiones, además de la Iglesia Católica, confesiones que además de notorio arraigo tienen firmados acuerdos con el Estado, como son judíos, musulmanes y evangélicos. Continuamos con los testigos de Jehová, pero esta vez nos vamos hasta Puerto Rico, donde los representantes de esta secta defienden su proselitismo domiciliario en los tribunales. ¿El derecho vigente en Puerto Rico permite la existencia de calles privadas, sí o no? Esta pregunta constituyó el eje del debate el pasado 11 de febrero durante una vista oral que celebró el Tribunal Supremo de Puerto Rico. El interrogante surgió después de que el juez federal Gustavo Geltí emitiera una orden para que los residentes de las urbanizaciones cerradas con controles de acceso permitan entrar a sus lugares a los testigos de Jehová a predicar. Sin embargo, la urbanización Brighton Country Club en Dorado rechazó la orden federal alegando que no le afecta porque las calles de este complejo residencial son privadas. A los oyentes de Conoce las Sectas les sonará todo esto porque nos hemos hecho eco en más de una ocasión. Establecida la controversia, la curia escuchó las argumentaciones iniciales de la licenciada Nora Vargas Acosta, que representó a la Watchtower Bible Tract Society of New York, la corporación empresarial que está detrás de la secta, y a la misma Congregación Cristiana de los Testigos de Jehová, que así se llama oficialmente en Puerto Rico. Y también, por otra parte, al licenciado Héctor Rivera Cruz, quien representó al municipio de Dorado. La abogada de la secta argumentó que las calles en Puerto Rico son públicas y que la petición de control de acceso de la urbanización constituía una confirmación de dicha condición de espacio público. Vargas Acosta también señaló que, aun si se determina que las calles son privadas, eso no significa que los grupos religiosos no puedan tener acceso a esas calles, es decir, defendiendo a capa y espada su proselitismo. Ahora vamos con algo importante, sobre todo para que lo tengan en cuenta los sacerdotes. Una orden templaria masónica intenta celebrar misas en parroquias españolas. Así es, Izaskun. El próximo mes de marzo se cumplen 700 años de la muerte en la hoguera de Jacques de Molay, el último gran maestre de la Orden del Temple después de la disolución de la misma. Con este motivo, algunos obispados y parroquias de España han recibido en estos días pasados la petición de una asociación para celebrar misas conmemorativas. Esta asociación se presenta así: Orden Ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén, punto, estricta observancia templaria. Ante las sospechas de los organismos eclesiales que recibieron la petición, los solicitantes mostraban fotos con el Papa y decían que se habían celebrado ya eucaristías en otros templos católicos. Sin embargo, algún obispado ha indagado en la verdadera naturaleza de esta asociación y han hallado el núcleo de su identidad. No se trata de una orden caballeresca católica, como daban a entender con su denominación, sino de una agrupación masónica. La asociación se presenta anteponiendo a su nombre verdadero el siguiente, con el propósito claro de engañar: Orden Ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén. Entonces, por lo que dices, hay confusión con los nombres. ¿La Iglesia Católica reconoce una orden que se llama así? Efectivamente, cualquiera que haga una búsqueda por internet puede encontrar el breve documento emitido por la Secretaría de Estado del Vaticano en el año 2012 aclarando la posición de la Santa Sede ante las órdenes de caballería dedicadas a santos o con títulos sagrados. En esa información oficial del Vaticano se señala que además de las órdenes propias de la Santa Sede, esta reconoce y tutela solamente a la Orden Soberana Orden Militar de Malta y a la Orden de Caballería del Santo Sepulcro de Jerusalén y no tiene intención de hacer innovaciones en este sentido. Así pues, la Orden de Caballería del Santo Sepulcro de Jerusalén, una asociación de fieles creada en el año 1099, está reconocida oficialmente por la Iglesia Católica en documentos de Pío XII, Juan XXIII y Juan Pablo II, y tiene el fin de apoyar la presencia y la labor católica en Tierra Santa. Sus estatutos pueden consultarse en Internet, traducidos al español, aprobados por el cardenal Villot en nombre de Pablo VI, y tiene una estructura jerárquica definida con un cardenal a la cabeza. Entendido, padre Luis. Ahora queda que nos cuentes en qué consiste la otra orden que usurpa este nombre, la que dices que es masónica y templaria. La autodenominada ocasionalmente Orden Ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén, estricta observancia templaria, emplea la primera denominación con este doble nombre para legitimarse y confundir. Dos cosas hacen sospechar de entrada. En primer lugar, la referencia templaria, ya que la Orden del Temple fue disuelta por el Papa Clemente V en el año 1312 y la Iglesia Católica no ha vuelto a reconocer ninguna asociación con esta denominación. En segundo lugar, por el nombre de Didier Pestel como gran maestre de la orden, ya que este no aparece en ningún documento relativo a la orden aceptada por la Santa Sede y sí en páginas web de la masonería. En su página oficial, convocando a la celebración del séptimo centenario de la muerte del último gran maestre templario, este señor Didier Pestel afirma directamente que nuestro referencial de valores es del todo simplemente masónico, marcado además por los caballeros del temple, y que le da toda otra dimensión a nuestro paso y le confiere su carácter a la vez intemporal y ejemplar. Además, Didier Pestel añade que los francmasones de la estricta observancia conmemoran, en la más estricta intimidad, la muerte de Jacques de Molay, y agradecemos en la misma ocasión al fundador de nuestra orden, Carl von Hund. Observan dentro del universo de la masonería el régimen escocés rectificado. Señalan que su asociación no es una obediencia masónica, sino una orden masónica y caballeresca a la vez. Cuando algún obispado les ha denegado la celebración de la misa solicitada, han respondido repitiendo que pertenecían a la Orden Ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén, sin decir nada relativo a lo templario. Habiéndose documentado en el obispado correspondiente, les han preguntado si no son templarios, a lo que han respondido que es casi lo mismo. Intentan, así pues, confundir con la denominación para esconder su verdadera identidad y poder penetrar así en los templos católicos. Así que, mucho cuidado. Muchas gracias, padre Luis, por traernos estas noticias y volveremos a contar contigo dentro de 2 semanas. Gracias a vosotros, Izaskun y Vicente, y a toda la gente de Radio María. Hasta entonces.